Soneto de Sofía. Entre los bailarines y su danza, la vi cruzar a mediodía el huerto, sola como la voz en el desierto, pura como la recta de una lanza. Su idioma era una flor en la balanza, justo en la cifra, en el regalo cierto, y su hermosura un territorio abierto a la segura bienaventuranza. Nadie la vio llegar. Entre violines festejaban oscuros bailarines la Navidad del fuego y del retoño. Ay, solo yo la he visto a mediodía. Desnuda estaba y al pasar decía: mi señor tiene un prado sin otoño.